Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 15 de noviembre. El IES Las Cumbres ha acogido esta mañana la celebración de un taller de prevención y sensibilización de la violencia de género impulsado por la Diputación de Cádiz y el colectivo Páginas Violeta. Los jóvenes del IES Las Cumbres han podido ver y debatir los contenidos del corto Comando VDG, donde se aborda la violencia juvenil de género y que ha sido premiado este pasado año en el certamen internacional de cortometrajes por la igualdad. En este taller se aborda el problema de la violencia de género, el control en las relaciones de pareja y las agresiones sexuales. Para que el contenido llegue a los jóvenes se ha contado con la colaboración de los raperos Hurricane y Karma. El objetivo último del taller es detectar posibles casos de violencia en el centro para poder así activar todos los protocolos existentes en esta materia. Al acto de apertura de este taller ha asistido la concejala de Educación, Isabel María Bazán. Encontramos hoy aquí en el Instituto del IES Las Cumbres. Me acompaña en este caso Virginia Barrera. Viene por parte de Diputación. Ella pertenece a una asociación. Y nos va a dar en este caso un taller dirigido a los jóvenes del Instituto de Las Cumbres. Como bien sabéis, y por estos medios os hacemos eco cada vez que tenemos algo con referencia a temas de violencia de mujer, pues creemos que es un tema demasiado importante para que se deje de pasar en el tiempo. Hace poco tiempo hemos estado en el Sagrado Corazón, después estuvimos en el Reina Sofía, bueno, y en este caso estamos ahora en los institutos. El tema de violencia es un tema que vemos habitualmente en televisión, es algo que desgraciadamente parece que estamos muy acostumbrados a ver el tema de violencia sobre las mujeres. A día de hoy llevamos ya 47 mujeres asesinadas en España. Son desde 2003, que es cuando empiezan a contabilizarse el tema de muerte, de asesinatos de mujeres, pues son 700, creo que si no me equivoco, son cerca de 780 mujeres las que están desde 2003 asesinadas en nuestro país. Creemos que es un tema demasiado importante para hacer campañas y dejarlo en el olvido. Nuestra intención, tanto desde la Junta, como de Diputación, como del Ayuntamiento, y por eso implicamos, como no puede ser de otra forma, a institutos y a colegios, es informar. Informar y formar a jóvenes para que en el caso de que llegado el momento puedan ver algo, pues denuncien. Sabemos que hace bastante tiempo, bueno, la gente no se implicaba mucho. Agradecemos y sabemos que hay muchas familias, muchas mujeres, muchos hombres que nos están ayudando en este tránsito y que ya sí se denuncia. No solamente por parte de la familia, sino por parte de vecinos y amigos. Y lo que sí queremos decir es que hay que denunciar. Y sobre todo nosotros trabajamos en la prevención. Y de eso, bueno, tiene mucho que decir el taller que va a presentar hoy Virginia y es el que quisiera yo que hablara ella. Pues el taller que presentamos viene desde Páginas Violeta a través de una subvención de la Diputación de Cádiz. Es un programa de prevención y sensibilización en violencia de género a través del corto Comando VDG. Es un corto guionizado y trabajado desde las necesidades y la temática de la juventud, de cómo vive la juventud la violencia de género y cómo la siente a través del control, de las agresiones sexuales. Todo se explica enlazado con música, con rap. Entonces, esto hace que el proyecto sea muy muy bien acogido por los chicos y las chicas jóvenes, porque la música es un medio que maneja mucho y el rap es una música que les es muy cercana y muy hace que confluya muy bien con la temática. Está dando muy buenos resultados en todas estas poblaciones que lo estamos llevando y en los institutos a través de Diputación y se están detectando casos que luego ya se ponen en contacto con la dirección del centro para que establezca los protocolos pertinentes y bueno, creo que siempre es positivo y es la única forma de prevenir y erradicar la violencia es desde la base, desde la educación y hacerlo con los jóvenes para que en el futuro estas chicas, sobre todo, sean capaces de detectarla de una manera rápida y no puedan caer en las redes de la violencia. El rap, tenemos una cesión de un rapero que es Hurricane, que nos ha cedido la letra, y son los propios chicos y chicas que intervienen como actores y actrices dentro del corto los que lo interpretan. También tenemos la colaboración de Karma, que es otra rapera conocida, también interviene en el corto. Y la dirección y el guión pues está hecho por Rosa Conde, creo que no, si no me equivoco el nombre, y guionizado por Carmen Ruiz Repullo. Ellos se sienten muy identificados cuando ven a estos chicos y a esta chica contarlo y siempre no suelen hacerlo al principio de manera personalizada, sino siempre comentan que han tenido un amigo, un primo, un conocido, y normalmente tú vas detectando, pues sobre todo por las sensaciones y por el comportamiento no verbal que tienen, vas detectando a lo mejor posibles casos. Al final del taller yo siempre me quedo un rato como remoloneando, porque siempre se me acerca alguna chica, normalmente o bien por alguna duda que quiere hacer de manera más privada, o bien para confesarte que cree que se ha sentido muy identificada con lo que hemos visto y que si realmente ya está atravesando por esa violencia de género, que sí se lo puedo especificar. Entonces lo que hacemos sí es ponerlo en contacto con o bien el orientador del centro para que se establezca el protocolo pertinente. Bueno, pues soy el orientador y bueno, este instituto pues siempre uno de sus objetivos es intentar concienciar y sensibilizar sobre la violencia de género. Estamos encantados en que tanto el Ayuntamiento como la Diputación como la Asociación de Mujeres de Páginas Violetas pues nos den este cortometraje que yo creo que al alumnado le va a encantar y va a concienciar. Y además Virginia pues va a intentar concienciar para que haya denuncias, para que no dejen pasar ninguna. También el IES Las Cumbres trabaja desde su biblioteca en un proyecto de igualdad denominado Rincón Violeta. Con esta iniciativa se ofertan a los alumnos lecturas centradas en la igualdad sexual y la prevención de la violencia de género y obras escritas por mujeres. Títulos como El diario Violeta de Carlota, Con amor Simón o Las chicas son la ciencia son los que se están poniendo a disposición del alumnado, el cual ha aceptado con gran entusiasmo esta iniciativa. La propuesta ha sido presentada hoy a los medios de comunicación por el director del IES Las Cumbres, Antonio Macías, y la responsable de la biblioteca de este centro, Esperanza Cabello. Bueno, tenemos un rincón violeta aquí en la biblioteca, donde la mayoría de los libros que hay pues están relacionados con la violencia de género. Además tenemos un proyecto, un plan de igualdad de género, donde hay una profesora coordinadora, que es la que coordina diferentes actividades a lo largo de todo el curso académico, todas relacionadas con la violencia de género, con la igualdad, con el machismo, y no es algo que se haga en una actividad puntual, sino que se desarrolla durante todo el año. Y luego, pues bueno, intentamos colaborar con cualquier tipo de actividad que se plantee desde el ayuntamiento o desde cualquier tipo de organismo, como la que se está desarrollando hoy, para que los alumnos se conciencien verdaderamente de la violencia de género y del machismo. En este caso, pues bueno, es algo que les llega a ellos mucho, porque además les gusta, porque se está tratando este tema a través de la música y del rap, cosa que nos alegra mucho porque les engancha a ellos más. El Rincón Violeta es un proyecto que surgió el año pasado, viendo que necesitábamos un rinconcito en nuestra biblioteca en el que se trataran temas de igualdad, porque pensamos que habiendo igualdad, si todos estuviéramos concienciados de esa igualdad, dejaría de haber violencia en todos los lugares. No habría más violencia contra las mujeres, no habría más violencia contra los gays, no habría más violencia contra los transexuales, porque si todos valemos lo mismo, nadie se metería, o sea, aquí en el ámbito del instituto, los niños no se meterían unos con otros, yo valgo más que tú o yo valgo menos que tú. Entonces decidimos que íbamos a empezar con nuestro Rincón Violeta. Primero buscamos en nuestro instituto qué libros había, o sea, en nuestro instituto, en la biblioteca, tenemos 12.000 volúmenes, qué libros teníamos dedicados exactamente a eso, y nos llevamos una gran decepción porque exactamente a ese tema, en ética había 4 o 5, en lecturas había 4 o 5, total que teníamos 10 o 12 libritos solamente. Novelas de mujeres, muchas, sí, pero libros dedicados a mujeres exactamente, o a la igualdad o a la prevención de la violencia, muy poquito. Entonces dijimos, aquí hay que empezar con un Rincón Violeta. Pusimos forramos ahí esas estanterías que están detrás, las forramos de violeta. Hablamos con el director y con la secretaria, que estaban totalmente de acuerdo, hicimos una compra, nos dirigimos a librerías especializadas y nos mandaron, bueno, compramos primero una veintena de libros del tema, y después hemos ido ya aquí en las librerías de Ubrique, hemos ido comprando otros libros, sobre todo dedicados a los más pequeños, a los mayores, a los adolescentes, 16, 17 años, son libros más de temática sexual, digamos, y a los pequeños, a los 12, 13, 14 años, que son los que empiezan, son más libros dedicados a mujeres guerreras, a mujeres luchadoras, a mujeres científicas, a mujeres trabajadoras, a mujeres de la historia, a las que han hecho la historia, a inventoras españolas, a inventoras, bueno, a mujeres. La verdad es que este año, cuando se ha hecho la presentación de la biblioteca, la profesora de primero, Carmen Bravo, les ha presentado el rincón y ha sido todo un éxito. Se pelean por los libros, yo lo cogí antes, yo quiero antes, pues yo ese lo he leído, ahora me lo da, ahora no me lo da, y entonces está teniendo mucho éxito. Y además, bueno, ya lo hemos ampliado, ya no solo es una estantería, ya tenemos dos estanterías en el Rincón Violeta, y a mí lo que me gustaría es que cuando termine el curso sea un armario entero ese Rincón Violeta. Hay otro proyecto dentro de ese proyecto, que es que tenemos algunos alumnos con necesidades, alumnas en este caso con necesidades especiales, dos alumnas con necesidades especiales, que son precisamente las encargadas de ayudar en ese Rincón Violeta. Entonces ellas saben perfectamente, tienen con su capacidad, saben perfectamente lo que están haciendo, estamos etiquetándolo, estamos poniendo la pegatina violeta, estamos colocándolos, ordenándolos, ellas los ordenan, cuando alguien los desordena, ellas los vuelven a ordenar, lo ponen todo bien. La verdad es que este proyecto, dentro del proyecto, está muy bien. Y el Rincón Violeta lo inauguramos el año pasado en una visita que hicieron Isabel y Isabel, la alcaldesa, las dos, y nuestro director Antonio Macías, inauguramos el Rincón Violeta. Y al poco tiempo estuvo aquí en el Instituto Salva Barroso, el artista plástico, y le enseñamos nuestro Rincón Violeta, que era el triunfo del año pasado, y le dijimos que si él podía presentárnoslo a su forma, con un dibujo. Y ahí tenemos el cartel especial para nosotros del Rincón Violeta de Salva Barroso, que ahora os lo enseñaremos. Otros temas de interés. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha lamentado que el equipo de gobierno no haya convocado aún a los grupos municipales para informar sobre los contenidos de las ordenanzas y los presupuestos para el año 2019. El hecho de haberos convocado hoy, pues, es para hacer algunas reflexiones sobre la situación que estamos viendo en el ayuntamiento. Entre otras cosas, el tema de hoy es el tema de los presupuestos y de las ordenanzas fiscales. A día de hoy estamos ya prácticamente a mitad del mes de noviembre y todavía no sabemos absolutamente nada ni de las ordenanzas fiscales que van a regular el año que viene, ni tampoco del presupuesto que vamos a tener el año que viene. Nosotros siempre decimos una cosa, y es que si hay un tema importante, si hay un pleno importante a lo largo del año, ese precisamente es el tema de los presupuestos, ese precisamente es el pleno de los presupuestos y de las ordenanzas fiscales. ¿Por qué? Pues muy simple, porque a través de las ordenanzas fiscales el ayuntamiento va a decir cuánto va a recaudar, cómo lo va a recaudar y en qué cantidades va a tener que contribuir cada ciudadano para poder pagar los gastos, entre otros, de la feria y de las fiestas de este ayuntamiento. Y después, por otro lado, estamos con el presupuesto, que el presupuesto es en qué se va a gastar ese dinero a lo largo del año. A día de hoy nosotros estamos un poco, pues, desconcertados, ¿no? Porque, entre otras cosas, un ayuntamiento, un equipo de gobierno que siempre ha defendido que los presupuestos tienen que estar antes de fin de año, un equipo de gobierno que siempre, siempre, siempre ha dicho que las ordenanzas fiscales tienen que estar a fin de año, pues a día de hoy no tenemos ninguna noticia con respecto a eso. Y el tema es importante, no por nada, sino porque si queremos que las ordenanzas fiscales empiecen a aplicarse el día 1, pues lógicamente eso tiene que estar ya preparado, porque hay que publicarlo en los diferentes boletines y tiene una serie de cuestiones, de trámites que hay que hacer sí o sí. Y si tardamos más de la cuenta, pues resulta que no van a estar en plazo para poder ser aplicadas durante todo el año 2019. A nosotros esta situación nos preocupa y, entre otras cosas, nos preocupa porque, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, pues no sabemos si las ordenanzas van a subir, si las ordenanzas van a bajar, en qué cuantía van a subir o qué es lo que pretende este equipo de gobierno con respecto a las ordenanzas fiscales. Hemos visto que en años anteriores pues ha habido una subida de diferentes tasas. Entre otras, pues a nosotros se nos viene a la cabeza la de la basura. Pues bien, ¿qué va a pasar este año con la basura? Nosotros creemos, o sabemos ya prácticamente, que se va a subir. ¿Por qué? Pues por lo mismo que todos los años. Todos los años hay una revisión de tasas, todos los años hay una revisión de los ingresos que va a tener este ayuntamiento. Y bueno, pues entre otras cosas, aunque nosotros ya lo sepamos por otros medios, nos gustaría que este ayuntamiento fuera valiente y que no escondiera la cabeza y que dijera en qué cuantía van a subir, cuánto le va a suponer a cada uno de los ciudadanos esa subida de las diferentes tasas de los impuestos que se pagan en el ayuntamiento de Ubrique, y que no tarden más en decirlo, porque entre otras cosas ya vamos tarde. Y exactamente igual pasa con el tema de los presupuestos. A día de hoy están prácticamente agotadas todas y cada una de las partidas del ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos un mes y medio por delante. ¿Cómo se van a hacer las diferentes actividades que se tengan programadas para todo este año? Pues bueno, a día de hoy no sabemos absolutamente nada de cómo lo van a hacer para los próximos meses o para el próximo mes y medio que tenemos por delante, pero es que tampoco sabemos absolutamente nada con respecto a qué van a hacer para el año que viene. Y esta situación, volvemos a insistir, nos preocupa, y es una situación que se debería aclarar por parte de este equipo de gobierno. Es una situación que deberían decirnos qué van a hacer, cómo lo van a hacer durante los próximos meses. Por lo tanto, nosotros los andalucistas volvemos a lanzar un debate a la calle, el tema de las ordenanzas fiscales y el tema de los presupuestos. ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Qué tienen que esconder que no nos convocan a los portavoces? ¿Por qué no nos hacen ya llegar las propuestas, aunque a pesar de todo eso nosotros llevamos insistiéndoles ya desde hace varios meses para que nos la trasladen lo antes posible, porque después vienen con prisas y corriendo para que el resto de los equipos de la oposición nos pronunciemos? Pues bueno, son cuestiones que tienen que hacer ya de forma inminente por parte de este equipo de gobierno, y que estamos a la espera de que nos convoque para explicarnos y para darnos las explicaciones oportunas con respecto a las próximas subidas y a qué van a hacer con los presupuestos del año próximo. Y por último, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Entre otros asuntos, se ha referido a los contactos que en estos días se están manteniendo con colectivos en la localidad. Precisamente, pues vamos, llevamos un turno de hace ya bastantes meses con los diferentes colectivos y asociaciones. Y en el día de ayer, pues estuvimos en la reunión con los vecinos también de la barriada Antonio Vega, donde estuvimos, la verdad, bastante tiempo, y comentando con los vecinos allí presentes, pues bueno, cuáles eran, en definitiva, un poco, ¿no?, las quejas que planteaban o habían planteado el Ayuntamiento de Ubrique. Y en esta cuestión también, esas conversaciones que estamos manteniendo también con esos colectivos y asociaciones, pues lo que nos gusta, lógicamente, escuchar cuáles son sus quejas, sus sugerencias, sus planteamientos también de futuro, porque también a la vez con esas reuniones, pues lo que planteamos es que nos digan y nos comentan también cuáles son aquellas, las mayores dificultades que tienen en esa zona. También, de alguna forma, pues también nos sirve para, en esa demanda que hacen los vecinos, de cara a plantear en los proyectos también, ¿no?, que estamos preparando para las elecciones locales del año 2019, pues lógicamente esa demanda tomamos también buena nota para plantear aquellas cosas interesantes que siempre sean en la mejora de las infraestructuras y de las diferentes zonas y calles de Ubrique. Y bueno, es siempre, como digo, importante ese contacto diario y concreto con los vecinos, y seguimos lógicamente pues toda la semana ya pues con un turno de bastantes reuniones con colectivos y asociaciones, que para nosotros también es vital escuchar la voz del pueblo en estas reuniones. Para hacer un poco de referencia también, ¿no?, al tema de la reunión de ayer, pues allí se trataron varias cuestiones, ¿no? Hablaban del tema en los pasos de peatones, y allí en la misma barriada de Antonio Vega. Se ha hecho también un asfaltado y no se ha tenido en cuenta, ¿no? Ahora en estas lluvias que hemos tenido estas semanas atrás, en el mismo paso de peatones, pues se observa allí que cuando llueve el agua se queda estancada en esa zona. Y bueno, es una cuestión que se tenía que haber tenido en cuenta los servicios técnicos. Nos trasladaron, bueno, que ya habían hecho la previa escrito al ayuntamiento con las diferentes cuestiones, y esta era, por ejemplo, una de ellas, que en esa zona pues tienen que el ayuntamiento solucionar ese tema de ese estancamiento del agua en el mismo paso de peatones, que allí pues entiendo que se soluciona rápido y veloz, y está, como digo, en el mismo paso de peatones, en la misma barriada de Antonio Vega. Si estuviera ahí también hablando, decir un poco también la problemática que existe en general en muchas de las calles del pueblo de Ubrique, ¿no? El tema de aparcamiento, aquello está totalmente también colapsado por todos lados en el tema de aparcamiento, y es una demanda que, bueno, se hace en general en esta reunión, como en otras que hemos tenido con otros colectivos. Una cuestión importante que hay que pensar de cara al futuro, buscar soluciones, aunque son complicadas, pero son soluciones que hay que buscar a esa demanda que están haciendo por todos los diferentes asociaciones, colectivos, y que habrá que pensar, lógicamente, cuáles son, de cara al futuro, cuáles son esas soluciones a ese gran problema de aparcamiento. También nos hablaron en la zona también, allí mismo cerca del paso de peatones, allí están también un poco, no se ha echado un arquitranado donde están los contenedores, que también nos decían, bueno, que había que buscar un poco otra estética en el tema de los contenedores, que realmente, bueno, había que buscar una solución, ¿no? Porque nadie quiere los contenedores cerca de su casa, pero la verdad es que es una demanda también que hace muchos vecinos, ¿no? Tanto por el casco antiguo como por otras zonas de Ubrique, había que pensar también en que esos contenedores tuvieran otra estética, bien planteado, no sé, nos volvieron en esa misma reunión, y también ya lo habíamos pensado, ¿no? Que había de alguna forma que embellecer y así ocultar de alguna forma los contenedores, y no da esa imagen, ¿no? De encontrárselo directamente en ciertos lugares. Destacando esta última cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.